Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Siempre en Galicia, de Radio Cornellá, 89.4 de FM. No 104.6 de FM. Estaba diciendo de otro programa. Que sean bienvenidos a este programa de Siempre en Galicia, donde estaremos dos horiñas con todos ustedes, falando en galego e aí, pois, dándolle esa matraca un pouquiño. Hoxe temos que desculpar o noso compañeiro Xulio, terémolo por pantalla, pero non vai estar presente aquí nos estudios porque está traballando, pois, tamén, como non, para a radio, para o programa, dixéramos. Así que vamos a encetar isto con algo de música que xa... A primeiro vamos saludar, como non, como é de costume, o noso compañeiro Kiko Brenchón. Moi boas tardes, Kiko. Como sempre, pois xa nos ten preparado por aí algo de música, pois para escomenzar o programa de Siempre en Galicia. Na Radio Galega, Lumen a Palleira, con Emilio Españadero. Bueno, pois vamos a falar con o noso compañeiro Xulio, que se atopa desplazado. Vamos a darlle as boas tardes a Xulio, como non, vexo que está acompañado por Juan Pedro. Moi boas tardes a ambos os dous. Boas tardes, Xulio, boas tardes, Armando. Boa tarde. Que aquí presentando precisamente a Festa do Botillo, o 20 aniversario, 20... Xa 20 anos. 20 anos, sí. Pois xa podes casar, que xa é tempo. Estamos a tempo, pero faremos, Hai que casalo, Pois, noraboa, que hoxe te atopaste solo, pero seguro que terás unha boa ocasión de poder dar a coñecer as cousas importantes que se van a facer no 20 festival do aquí o presidente e o vicepresidente Alfonso. Que, por certo, vanche dicir cuáles son as persoas que este ano van a ser homenaxeadas. Moi ben, pois... Bueno, pois tenemos como berciano ilustre 2024, tenemos a Javier Álvarez. Luego tenemos también como premio literario, Alfonso, premio literario este año. Premio literario Juan Pablo Gándara de Toreno. Ah, muy bien. Es un escritor que nacido en Toreno y afincado aquí en Barcelona. Luego tendremos unas palabras con él. Y el ayuntamiento. Exacto, el ayuntamiento de Corullón. Este año el ayuntamiento Corullón. De Corullón, que habrá que convencerlos para que manden castañas el año que viene, ¿no? Porque también son muy productores de ellos de castañas, bueno, seguro. Ya sabes que... El primer homenajeado, además, es dueño de una bodega extraordinaria, una bodega que este año aporta su vino fantástico, blanco y tinto, ¿no? Correcto, sí, tenemos a la bodega de... Almáscara. Almáscara Majara. Almáscara, sí, señor. Sí. Almáscara Majara es una bodega a la cual, aparte de aportarnos el vino, también aporta lo que es la calidad del producto del Bierzo. Uh-huh. Poder estar aquí este año con nosotros. El Majara no es una palabra así rara. Está define al nombre de los tres de dueños, los tres, ¿no? Socios, ¿no? Tres socios. Sí, sí. Y ese ese viño mancha por donde pasa. Sí, mancha, sí, mancha por donde pasa, cuidado, Sí, sí. Bueno, hay que tomarlo con botillo. Sí, bueno, con otros elementos. Con otras viandas, claro, pero claro sí. Más en esta ocasión un botillo. Bueno, pues que continúa ese programa, que teñas muitísima sorte, muy, muy buen programa, xa non te incomodamos, gracias por nada, xa sabes que non incomodades, ao contrario. Dadlle vida a isto. Escoita que che di o presidente. Máis dunha aperta. Igualmente, gracias. Armando, sabes onde estamos, no? Sí. Unha copiña vino sempre está aquí. Bueno, sí. Vale. Unha copiña, un cardoliño de viño, sí. Vale. Pois, unha aperta grande, veña, feliz programa. Aperta, Armando. Apertas, gracias, Juan gracias. Pedro e Alfonso. Gracias. Hasta logo. Bueno, pois seguimos con o noso programa pediante, pero antes, pois, como é de costume, pois temos algo de música para, pois, falar co seguinte convidado. E nosso silêncio escuro.